El jazz es una música que explora todas sus posibilidades rítmicas, al igual que el cuerpo, desplegando en su atractiva seducción las artes amatorias vitalizadas en su éxtasis. Es el cuerpo y el sonido quienes crean una cofradía amorosa de incalculables potencialidades lúdicas y afectuosas. El goce de estas dos maneras de entender el mundo, con su bagaje afirmativo y hedónico, posee un hondo sentido filosófico que impregna las ideas en su proyección más libertaria y entusiasta. El camino a seguir, de acuerdo a estas coordenadas, está poblado de enormes riquezas y de altas exigencias, si tenemos en cuenta que el sentir estético y erótico está permanentemente caldeado por la pasión, tan imprevista, volátil y voluble, y al mismo tiempo tan constructora de nuestros íntimos deseos. Música y cuerpo son, secretamente, como brújulas de nuestros barcos existenciales que llevan en la mar todo ese surtido equipaje de apetitos, delicias, sueños y convicciones. Yaceros sigue en la terca tarea de convocar a los espíritus libres a no dejarse engañar por las llamativas y delirantes tropas de los poderosos que solo cultivan su propio odio a la vida. En nuestra cita musical de Yaceros escucharemos hoy la obra Real Time del músico Eddie Daniels y en los pasajes eróticos el libro de Odette Lozano, El levísimo ruido de sus pasos. La visión. Fue ella quien se metió tan suave en mi cabeza que yo no supe cuándo dejé de ser yo misma. Fue ella quien me vertió su néctar en los ojos para que en mi ceguera solo hubiera una imagen. Ella fue, despeinada y rebelde, la que torció mis pasos hacia el camino único que marcaba su huella. Su huella que mientras avanzaba iba borrando todo, el principio y el fin. Amantes de Pompeya. La luna era distinta hace un segundo, te iluminaba, entraba por la endija como un sorbo. Moriremos de amor, amiga mía, presiento que un tropel desciende de las cumbres, siento su oleada tibia presionando mi espalda. Moriremos de amor, todos los vientos llegan como una manotada y yo cubro tu cuerpo, lo incorporo, quiero aliviarme en ti. Hace un segundo la luna era distinta y no había ese susto en tu mirada. Algo nos viene encima, ese sordo rumor es un presagio. Cierra los ojos pronto, amiga mía, es el amor que llega. Extrañas en la ciudad. Ellos nos vieron con sus ojos de vidrio, algo nos delataba, nos declaraba inmunes, éramos dos extrañas en la ciudad neutral y lo sabían. ¿Qué podían hacer? Las ciudades neutrales son un banco de arena indiferente, una llanura virgen. Nadie levanta su dedo ante el viajero, nadie acusa al que pasa sin dejar una huella. Ellos nos vieron, así nos desnudamos en todas las paredes, nos sacamos el alma como una tela blanca y sonreímos. ¡Qué suerte las extrañas en la ciudad neutral! ¡Qué suerte el horizonte de verde promontorio! Así debiera ser la libertad, un desandar las calles y luego el cuerpo amado, sin el ojo pendiente ni la señal de alarma. La paciencia nos trajo, la paciencia que acaba al medio del domingo. La paciencia son dos que esperan para amarse, otra ciudad neutral donde nadie la sepa, donde ningún vecino y ninguna ventana, donde todos nos miren con sus ojos de vidrio. Esta es la poesía de Odette Alonso en su libro El levísimo ruido de sus pasos. Tatuajes. La punta de la lengua dibuja el redondel, una esfera de fuego, un tatuaje liminar sobre tu vientre. La punta marca el triángulo, el círculo primario, la ranura de luz donde luego se hunde el cántaro de lava, la eclosión. Torbellino. ¿Podrá la lengua inútil moldear el torbellino que levanta esa niña con su vestido nuevo? ¿Podrá soñar el ojo con la endiablada furia del vuelo de su falda? ¿Podrá sentir la mano la excelente columna que rige el movimiento? ¿Podrá la lengua inútil repetirlo después? Thank you. Desayuno con Silvia. Nunca te bastarán la miel y mis dos dedos, ni las explicaciones del amor que no fue. Te abrirás como una flor, como una mariposa, y morderás el poco pan que tengo a mano. Mis palabras no pueden con la sed de tu espalda, de tu boca que se abre a lo que ponga en ella, de tu grito final. Poco será la luz que no amanece nuestra, y echas sobre tu cuerpo el peso de este día, la urgencia de vivir lo poco que nos toca, de pensar que mañana sucederá lo mismo o ya no será nada. El levísimo ruido de sus pasos. Lectura de este libro de Odette Alonso. Instante. Todo es inútil, la mano en el bolsillo, esta calle vacía, la plana escandalosa del diario de la tarde. Nada tiene sentido, solo tu cuerpo desnudo en esa cama, esperando mi abrazo. Thank you. Lamento de Orfeo. Devuélvemela, Hades, devuélveme la vida que es Eurídice. ¿De qué sirve mi música sin ella? ¿De qué sirven la gloria y la guerra de los vivos? ¿De qué sirve la luz? Permíteme mirarla antes que acabe el túnel. No soporto sus pasos a mi espalda, el levísimo ruido de sus pasos, saber que está detrás y no mirarla. Tú no sabes de amor, tú no has sentido que una mujer rehace tu cuerpo cada noche, que una mujer es dueña de tu cuerpo y de ti. Devuélvemela, Hades. Devuélveme a la vida que es Eurídice, o deja que las furias me devoren. Romanza del amor raro. Ella nunca fue mía, antes fue su madre y sus amigas, antes fue la patria y esas lejanas tierras exquisitas. Inventó otros amores, fue feliz, compartiendo el rumor pausado de otras lenguas. Entonces, tampoco ella era mía, era de la aventura cercana de la muerte. Ella nunca fue mía y, sin embargo, yo no tuve insistencia más rara que su amor. Porque arqueaba su espalda y yo resplandecía, me tragaba su lengua, dentelleaba. En las tardes ardientes, aún sueño nuestros cuerpos, el humo del cigarrillo, el rocío final, y entonces sé que ella fue mía a su manera, y eso basta. Poesía de Odette Alonso, en la obra El levísimo ruido de sus pasos. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Poema para la indecisión y otra muchacha. Estoy gritando un ay que me desgarra, estoy perdiendo aire, enloqueciendo. Dios desoye mi ruego, mi soberbia, o Dios también se muere. La muerte, la salida, la única salida, y una muchacha llora en el andén oscuro. La muerte, su regazo, qué tierna soledad, sin más nociones. Ella y yo consternadas, llorando la impotencia, ella y yo sin caminos, con un ay desgarrante para que nadie escuche. Dos fieras desatadas o dos fieras vencidas sobre esta isla inerte, inamovible. En el espejo. Como una miniatura se amalgaman los cuerpos sobre la cama de algún cuarto lejano en una ciudad gótica en un puerto de mar. Afuera nieva y el vidrio se motea de copos transparentes de gotas de sudor. Como una miniatura veo flotando la escena en el espejo, trenza de piel que en la sed juguetea, botón que entre los labios se dilata. Afuera está nevando y arden los cuerpos sobre la cama ajena. El guerrero. Estoy entre los muros, soy un guerrero pensando en el regreso, en la sangre que brota, en tu cuerpo desnudo flotando en la batalla. Sé que esperas afuera, que mojas tu pañuelo en el agua del foso, que el agua te envenena. No ceden los herrajes, pero siento tu soplo y resucito. El sol se esconde detrás de la columna, no llega hasta mis pies. Es la muerte quien viene a iluminar mi almena, a ponerme compresas para aliviar la herida. Pero esperas afuera y yo grito te amo, soñando que el guerrero regresa a la batalla. Poemas del libro El levísimo ruido de sus pasos, de Odette Alonso. Aquelarre. La luz cesó y volvimos al inicio, chasquido de madera inaugurando el rayo, la luna oculta tras las rojizas nubes. Las mujeres danzaban sosteniendo una lámpara, cubriendo con escamas sus desnudos ijares. Una chispa ilumina el libro sobre el agua, el libro entre mis brazos, abrazado. La luz cesó de pronto y volvimos al inicio, fue amasando el fuego, mujer entre las llamas. Thank you. El arquero. Soy el arquero y apunto el corazón de una muchacha. Mientras tenso la cuerda, ella me mira, indiferente se aleja, da la espalda y yo disparo la flecha contra mi corazón. Eva o el pecado original. Nada fue como dicen. Yo descubrí mi cuerpo mojado en la maleza y lo empecé a palpar. Era mi cuerpo solo el que se hinchaba, inflamada mi vela. No supe qué corría por mi vientre, trepaba hasta mi pecho, enceguecía. Tuve miedo y grité, tuve miedo y rodé por la maleza. Era fuego, era sangre, era lava de volcán, era espejismo. No supe qué pasaba y tuve miedo, pero dejé rodar mi cuerpo y la llovizna y algo estalló vibrante, quién sabe en qué recuerdo. Después dormí tranquila un tiempo inexplicablemente largo. Después quizás llegara Adán, pero ya no lo vi. Otra vez la llovizna humedeció mi cuerpo y me sentí gritar. toque santo. Cabalga la potra brava sobre el mar de mi cadera. Telaraña de claveles florece al toque del santo dedo que marca el compás. Poma salvaje su pecho, sobresalto que no deja pegar a la noche un ojo. Apoteosis del juego. El juego nunca acaba, el juego no termina hasta que se hace cierto. Demasiada eclosión para esta mole, difícil de saltar. Salgo a buscar el peso de una sola mirada para acampar mi sed de venado salvaje, mi sed de juego cierto. Si ella me comprendiera, gritaría conmigo, iríamos desnudas a perseguir fogatas, iríamos desnudas como un otoño bueno. El juego nunca acaba, tú tienes que saberlo, aunque digas que no y temas por la furia de tu abrupto esqueleto. Cuando la sombra evade su espejismo, intentamos salvarle al mundo las esporas y yo me quedo quieta, como quien tiene miedo a que el juego termine y un buen día las ventanas se disparen como una bofetada o un solemne jamás. Salgo a buscar el peso de un solo corazón, tú, colmena sin juego debajo de la noche, y mi mano te alcanza desnuda en la fogata. Odette Lozano, en su libro El levísimo ruido de sus pasos.